La tierra cubre al hermano a la sombra del Pehuen, donde el toque alzó las huestes y su ruego a Genechen. Donde el sol halló el trigal, donde muere la quietud, donde la tarde en la luz tras arrebol el austral, donde se teje el chamal del suelo indoamericano, donde se yergue temprano el zorzal librando el canto, tendiendo tenue su manto, la tierra cubre al hermano. Donde convergen los ríos, donde iracundo el volcán tiñe el cielo de azafrán y la sangre con sus bríos, donde el puma en su albedrío se detiene ante el toltén y crece fuerte el rayén, la voz de Mapu se escucha, Lautaro templó la lucha a la sombra del Pehuen. La sangre tocó la aurora, la cumbre sangró la vida, la raza encumbró cautiva su sueño libertadora, y mutilada no implora ni teme cara a la muerte, y vencida yace inerte entre piedras y gravillas. Cayó fértil la semilla donde el toque alzó las huestes. Mapu materna y morena, das a tus hijos templanza, son tus valles esperanza, ríos tus abiertas venas. Te yergues dulce y terrena, del lonco firme sostén, y en el sur junto a Trentren mil nuevos caupolicanos claman su pacto al hermano y su ruego a Genechen. Puelche rebeldía viento, curará tu cicatriz para salvar la raíz de un pueblo y un sentimiento. Un día los elementos cambiarán la historia dura para que en la tierra pura en rogativa a los cielos se encuentren bajo el canelo los hijos de dos cultos.